di mi corazón, conmigo jugó. Me pegó muy mal después que todo le di, pero aprendí que cuando un amor te miente y te la hace más de dos veces, se le paga con la misma moneda. Se le paga con la misma moneda. Ahora le pago con la misma moneda. Pensando en ti, qué cosa. Siempre te di tu espacio, te perdías por horas. Hoy es que me doy cuenta que siempre fui un idiota. Pero cuando tú quisiste remediar, era demasiado tarde. Yeah. Con tu película otra parte. Yeah. Pero cuando tú quisiste remediar, era demasiado tarde. Yeah. Con tu película otra parte. Yeah. Y por eso bye, bye. Se le paga con la misma moneda. Se le paga con la misma moneda. Ahora le pago con la misma moneda yo. Se le paga con la misma moneda. Tú no sabes querer. Se le paga con la misma moneda. Solo me dio traición. Ahora le pago con la misma moneda. Si te vas, te vas. No vuelvas nunca más. Ya sé que vas a llorar cuando me extrañes. Ya si te vas, te vas. Tiene mi vacío. Solo que todo eso es cuestión de karma. Enfrenta tu destino. No mal. Pero cuando tú quisiste remediar, era demasiado tarde. Yeah. Con tu película otra parte. Yeah. Pero cuando tú quisiste remediar, era demasiado tarde. Yeah. Con tu película otra parte. Yeah. Pretty boy, dirty boy, baby.